Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los oyentes que están en el aire. Gracias a nosotros, hoy con la visita de los chicos de la Escuela de Rumania. Sí, ellos ya han hecho Hora Libre en otros ciclos, en otros momentos, así que vamos a empezar directamente, después vamos a ir presentándonos. Hoy sí quiero que, porque hay mucho material, tengamos la posibilidad de ir contando medianamente de qué vamos a hablar, pero no lo quiero decir yo, quiero que ellos directamente tomen la palabra, digan sus nombres y nos cuenten de qué se trata el programa. ¿Cómo le va? Bueno, hola, soy yo, Iván Esgubin, de quinto cuarto del Colegio Rumania. Bien, ¿de qué barrio? De Villarreal. Villarreal, Capital Federal. Sí. Soy Matías Torres. Me llamo Julián Celón. Jimena Nicolás. Y Rodríguez Lucía. Rodrigo Desciancio. Y el Fialejo. ¿De qué curso son, chicos? Quinto cuarto. Quinto cuarto. Quinto cuarto. ¿Turno? Tarde. Tarde. O sea que estamos en horario de escuela. Claro. Sí. Bien. A ver, ¿estuvieron trabajando con qué materias, con qué asignaturas, con qué docentes? Así vamos presentando a la gente que trabajó junto con ustedes. Estuvimos trabajando en radio, comunicación y literatura con la profesora Eva González, que tenemos las mismas materias, y con el profesor Néstor. Néstor Cortés, que es el capacitador de programa REC. Sí, Red Escuela Comunicación. Les contamos entonces a los oyentes que REC está compuesto por un montón de docentes. Formamos parte del equipo REC. En la conducción, quien les habla, Cristian Gauna. En la operación técnica está César Baldoni. Y en la producción general está Mariano Molina. Néstor Cortés fue quien trabajó con ustedes en el aula junto con Eva González García. Todos somos parte del equipo de REC. Eva, aparte de ser profesora de ustedes, es parte del equipo de REC, así que ahí se están como superponiendo también los cargos y las funciones. Han hecho radio. Sí, ya han hecho radio otras veces. Sí. ¿Cuándo sí. vinieron a Hora Libre la última vez? Fue una semana antes, que sea el mes de las inundaciones. Bien. ¿Y eso este año o el año pasado? Porque hubo varias. No, de este año. De este año, o sea que es su segunda vez en el año. Claro. Bien, ¿qué cambió en este tiempo? ¿Qué han mejorado? ¿Qué han buscado? Los nervios se fueron más. Quedamos más libres para hablar. Bien, más tranquilos. Claro. ¿Esta vez de qué vamos a hablar? ¿Quién me cuenta? De las discapacidades. La ley de discapacidad. A ver, ¿por qué empezaron a hablar de este tema? ¿Por qué les pareció importante tratar el tema de discapacidad? Sí, en el colegio tenemos al lado, compartimos el recreo con otro colegio, que esos chicos tienen capacidades diferentes y lo tomamos como algo común. Entonces queríamos hablar de eso más o menos. Ustedes son de la Escuela Rumania, que es la escuela número 2, y al lado, ¿qué otra escuela funciona? CBO, que es un ciclo básico orientado. Sí. ¿Tiene idea de orientación en qué? ¿Cómo está armada? Tiene muchos talleres, creo. Sé que hay talleres de marroquinería, pastelería, varios talleres tienen. En líneas generales, la diferencia de un CBO es que el CBO da por cumplido primero y segundo año, se hace en 3 años y genera la posibilidad de que los alumnos, aparte del conocimiento básico de primero y segundo año, tengan algunos, rudimentariamente, pero algunos conocimientos de algunas profesiones de estas que tienen que ver con los oficios. Entonces, uno aprende a cocinar, a manejarse manualmente, ¿sí? ¿Ustedes conocen a chicos de esa escuela, entonces? Sí. Igualmente, en lo que es el MEM, hay chicos también con discapacidad. Están en silla de rueda, hay profesores que están con muletas también. Que son parte de la comunidad, pero que tienen alguna dificultad física o motriz. Motriz, sí. ¿Y la escuela está preparada para ellos? De a poco lo estamos haciendo. Hay obras que están en construcción todavía, como un ascensor, hay una rampa, pero bueno, vamos en construcción. Hasta ahora no se negó a nadie. O sea, permitimos el ingreso, pero todavía no está del todo adecuada la escuela. Exactamente. ¿Qué haría falta? ¿Qué cosas deben ahí modificar? ¿O cuándo un edificio es apto para poder ser amigable, digamos, para todos? Cuando tenga primero los requisitos que requieren todo lo que sería rampa de acceso, ascensores, los baños especiales, tutores para cada chico, claro, pues es lo más importante. Los profesores también que estén aptos para, claro, para poder dar clases con chicos que vienen con discapacidad de motriz. Bien, no es sencillo esto de plantarse como docente frente a un alumno que tiene alguna discapacidad. Implica en algún momento hacer un esfuerzo para poder hacerse entender, para que el otro nos, digamos, no se tenga. No, y aparte porque hay una cuestión también de saber cómo sortear algunas barreras. No es lo mismo estar frente a un no vidente que estar frente a alguien que es sordo, ¿sí? O alguien que tiene un problema, no sé, físico, motriz en las piernas. Porque el problema, qué sé yo de comunicación, si no puedes caminar, a mí no me cambia absolutamente nada. Ahora, si no me escuchás, hay mucho para hacer en el medio. ¿Sí? O si no me ves, y yo la verdad es que uso el pizarrón, necesito que alguien de alguna manera te vaya transmitiendo eso que voy a escribir en el pizarrón. Entonces, hay ahí como un par de adaptaciones a realizar, qué sé yo, ninguno de nosotros sabe braille, en líneas generales, ni lenguaje de señas. Entonces, hay algunas cuestiones como para ir mejorando en las escuelas. Bien, hay un marco legal también, ¿no? Ustedes estuvieron averiguando acerca de que hay una ley acerca de la discapacidad. Sí, ¿qué averiguaron sobre eso? Sabemos que la ley de capacidades es una alternación funcional permanente prolongada física o mental, que en relación a su edad o medio social implica desventajas considerables para la integración familiar, social, educacional o laboral. ¿Y qué encontraron de importante en esta ley? ¿Por qué? ¿Cuáles serían los puntos salientes o qué parte de la ley les parecía que era importante de alguna manera recalcar o sobresaltar, digamos, por sobre las cuestiones? Digo, es la ley, vamos a decirlo, 22.431, ¿no? Sí. La 22.431, que habla sobre qué puntos, cómo, o qué ejes tiene. Bueno, la ley les da rehabilitación integral, formación laboral, préstamos o subsidios, regímenes diferentes en seguridad social, escolarización y orientación individual, familiar y social. Bien, ahí aparece la cuestión de los derechos. ¿Qué derechos deben ser salvaguardados? Y acá hay una cuestión del derecho, que es el derecho a la escolarización. Sí. ¿Sí? ¿Por qué es importante que todos tengamos ese derecho? ¿Qué piensan ustedes? Para no ser un analfabeta, para tener educación, ser alguien. Para ser preparado al futuro, al trabajo. Esa es la cuestión. La cuestión es que el día de mañana vos puedas de alguna manera no solamente que te reconozcan los derechos, sino valerte por vos mismo, ser libre, poder tomar decisiones. Es muy difícil si no tenés acceso al conocimiento después poder decidir sobre tu vida. Estuvieron buscando la ley y demás, pero hay ahí también una entrevista que hicieron a alguien, ¿no? Estuvieron hablando ¿con quién? Con Silvana Corso, que es la rectora de nuestro colegio. Bien. Ella, bueno, nos dio como una entrevista, le hicimos nosotros en el aula, que habló del tema de toda la ley y cómo iba a tratar los temas en el colegio cuando ya se acepten más discapacitados y todos. Que en este caso es una cuestión bien particular porque ella tiene como una posición tomada, ella digamos... Tuvo una hija que fue discapacitada, entonces lo tomó muy a personal el tema. ¿Y en la gestión se nota que ella tiene una apertura, digamos, en la gestión de ella como rectora? ¿Se nota que tiene una apertura hacia la población que tiene discapacidades? ¿Hay algunos cambios que se ven en la escuela? Sí, en parte sí, pues los trata con más afecto, o sea, como tiene que tratar a todos, ¿no? Pero los trata con más afecto, con más paciencia. Sí, sabe cómo tratarlos. Bien. Bueno, de esa gente hay que aprender entonces, ¿no? Sí. ¿Vamos a escuchar la primera parte? Dale. Dale. Referentes de la política, la cultura, la educación, deportes, salud, literatura, actualidad, entrevistas, hora libre. Rumania siempre trabajó con alumnos con necesidades especiales, porque nace como una escuela inclusiva, sistemáticamente desde hace 5 años. De hecho, reformulamos el proyecto escuela. En realidad es que no habría un modelo de enseñanza para ninguno. trabajan con adecuaciones curriculares, pero las adecuaciones no necesariamente tiene que ser una bajada de contenidos, sino tal vez armar los textos para que les sean accesibles. Por ejemplo, este chiquito que digo que es literal, si trabajás la metáfora no la entiende, entonces vos tenés que modificar el texto e ir a lo concreto. Metáfora no, pero no significa que no pueda aprender. O Luciano, que egresó el año pasado, necesitaba más tiempo. Que acorte, si le tomas una prueba a un chico que calculas que la rinde en una hora, él la tiene que rendir en dos. O si la fraccionás, o completo oral, o la haces en dos etapas. Pues ese tipo de adecuaciones. Pero tendría que ser para todos y cada uno de ustedes. Todos ustedes tienen necesidades especiales, ¿eh? No hay que ser discapacitado. Cada uno de ustedes tiene su ritmo para aprender, sus fortalezas. ¿Por qué yo busco la integración? Yo sé que a veces no se puede, pero me parece que tienen que ocupar los espacios para que cambie la concepción de la sociedad. En la medida que ustedes crecen con la diferencia, crecen con una persona que tiene una limitación motora, conviven con una persona que es disminuido visual, conviven con un sordo, van a tener mayor empatía cuando estén en la calle, cuando atiendan un negocio. Yo creo que no le hacemos un bien a los discapacitados integrándolos, le hacemos un bien al resto, no solo a los discapacitados, le haces un bien al resto. Y a mí me llena de felicidad. Pero ¿sabes qué es lo que me va a poner más feliz? Que yo me vaya, porque uno tiene expectativas de irse, y que sigan en otros profesores y no dependa de mí. Así yo tengo la oportunidad de ir llevando esto a otros lugares. Ese sería mi sueño. Hora libre. La comunicación hace escuela. Estábamos escuchando ahí a Silvia Corso, que es la rectora, ¿no? ¿Silvia o Silvina? Silvana. Perdón. Que nos hablaba acerca de cómo uno tiene también que prepararse en algún momento. ¿Cómo se preparan ustedes para convivir con alguien que es discapacitado? ¿Lo piensan? ¿Les pasa y ya? ¿Tienen algún cambio en la forma de tratarlo o precisamente no? ¿Qué es lo que hacen? Tratarlo normal, como una persona igual a todos, ¿no? Obviamente con más paciencia, respeto. Más... Con paciencia y con respeto. Claro, más que otras personas. Para que no se sienta distinto a nosotros. Tratarlo es igual y... Y ya. Y ya está. Igual, pero respetando su discapacidad, obvio, ¿no? Digo, también hay una cuestión. Nosotros tuvimos a un locutor que nos acompañó mucho tiempo, sobre todo en la época que estábamos allá en Ciudad, y recuerdo que tenía algo muy particular él, que era que hacía un esfuerzo enorme, digamos, porque no se note, por ejemplo, cuando llegaba tarde, qué sé yo, y hacía ruidos, por ejemplo, para sentarse, porque, bueno, no podía mover las piernas y demás. Pero teníamos un problema, que era para nosotros uno de los mejores locutores que tuvimos, pero si no andaba el ascensor era imposible que llegue al noveno piso. Estábamos en el edificio del Centro Cultural General San Martín, hasta el día de hoy no andan los ascensores, imagínense. Y un problema era que él muchas veces no podía acceder a su trabajo. O sea, el estudio estaba en el noveno piso, él quedaba fuera. Ahora, cuando llegaba, también sucedía esto a veces, que era el ascensor lo llevaba hasta el sexto piso. ¿Y qué hacemos? ¿Sí? Y había ahí como algún par de cosas. ¿Querías decir algo? Justamente nosotros tenemos el aula que sería en un segundo piso. Y le había comentado que teníamos a un profesor, que es el profesor Valle, que tenemos de geografía, que lamentablemente tenemos que bajar a lo que sería la primer planta para el lado de biblioteca para tomar las clases con él. O cambiar el salón con otro profesor para poder tener clases con él, porque no puede subir. El ascensor está en procedimiento, pero está parado hace más de dos semanas, un mes casi. La obra. ¿Estaría en reparación? No, está en obra. Silvana habla un poco de eso, que el colegio solo no puede. O sea, necesita la ayuda del gobierno. Que bien. Por eso están las obras paradas. Hasta que el gobierno no los ayude, que ya mandan escrituras y todo, pero esperan respuesta. Ahora, ellos mandaron el pedido, están en obra... Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué no funciona un ascensor? O sea, no, el ascensor no está, está en construcción, pero la obra está parada hace un mes, casi. No, más de un mes. ¿Más de un mes? casi más o menos. Hace más de un mes que no funciona. No, es que, a ver, estamos acá con Eva. ¿Qué me querías comentar? Que no hay ascensor. Acércate porque no te escucho. Es que no hay ascensor en la escuela. Estamos en obras, pero hace 2 años y medio que estamos en obras y en la actualidad están paradas. Esto es para empezar a ver, ¿no? Digamos, también es una cuestión, uno puede, le puede poner voluntad. Uno puede querer ser amigable con todos, pero si tenés un problema de que ascensores no hay, hay que empezar a generar esa estructura dentro del edificio. En este caso es la escuela que queda en dónde, a ver, vamos a decir la dirección. Así. En Villarreal, Porcel de Peralta, entre Varela y Cimbrión. La escuela número 2, Rumania, ¿de qué distrito? 17. Distrito Escolar 17. Es una escuela donde hace falta que empecemos también a adecuarnos, digamos. Está bueno que está la decisión de la rectoría de abrir las puertas, pero también hay que adecuar el edificio. Sí, barrio Villarreal, ¿qué zona de la capital queda esto? Esto es Capital Federal. Sí, Capital Federal. ¿Qué zona de la capital es? A la altura de Beiró y General Paz. Bien. ¿Qué sería? ¿Oeste? Oeste, zona oeste. Zona oeste. Zona oeste. ¿No? Digo como para ubicarse porque nos están escuchando en diferentes lugares del país, en qué parte de la capital pasa esto. No pasa por lo general en el centro y en el norte, donde por lo general la plata llega más rápido, ¿sí? Y acá es un problema de decisión política, pero después también de cuestión económica. Hace falta el dinero. ¿Quiénes pagan las obras en este caso? ¿De quién depende? ¿De la cooperadora, de la Ciudad de Buenos Aires? De eso creo que lo cuenta ahora Silvana en el segundo track que tenemos ahí, pero hay una parte que se encarga Copides y también va a explicar qué es Copides. Bueno, escuchemos entonces esa respuesta y ahí seguimos hablando. ¿Les parece, chicos? Bueno. El baño para discapacitados fue una gestión que hice con Copidis, no el vino. Copidis responde al gobierno, pero no es educación. Es una comisión que garantiza la plena participación e integración de las personas con discapacidad en la sociedad. Y a ellos les pedí la rampa de entrada y el baño. Veníamos pidiéndole al Ministerio de Educación a través de escritos, sobre todo el papá de Luciano, que nosotros elevábamos e incentivábamos. De hecho, hay una denuncia a la Defensoría y todavía estamos con una obra con un agujero. La obra del colegio está parada hace como 20 días. Igual está parada desde que arrancó. Llevamos 2 años y terminaron 2 baños y mal. La ley dice que tienen que estar en la escuela común. Yo puedo mostrarle a los padres que no tengo ascensor, que la entrada no está acorde, que no tengo la disponibilidad, con lo cual los padres pueden ir a buscar otra escuela. Yo les muestro tal cual como está la escuela. ¿Nosotros qué hacemos? Hacemos todo lo que no es legal. Los cargamos a UPA, los llevamos a todo. Mi idea es esta. Si les digo que sí, participan en todas las actividades del colegio. Hacer un como si no. Entonces no lo leo como una barrera. Una me dijo una vez, bueno, tampoco es la cosa de hacerte la Che Guevara de la discapacidad, me contestó una persona del gobierno. Y yo le contesté, no es que me hago la Che Guevara, es que el día que me hagan un sumario, en el sumario van a tener que decir que mi falla fue garantizar que tuviera una integración plena. ¿Y quién se anima? Por ahí sí, seguramente me llegará. Pero con ese resguardo de que a los profes no los vamos a exponer, suben a los chicos a UPA, se sondea, hay que sondearlo, lo sondeamos, digamos, no le hacemos. Y de hecho hicimos un proyecto de educación física adaptada. Yo acá tengo profesores de educación física que son terapeutas ocupacionales, le pedí un proyecto y los chicos van a natación y hacen piso con un proyecto especial adaptado para ellos. O sea que hacen todas las actividades. No importa la accesibilidad, el tema es la voluntad. Es verdad que con voluntad es un riesgo, porque un día se me cae uno en la escalera y salgo en crónica. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora libre, donde la escuela hace radio. Escuchábamos ahí a la rectora que nos estaba medio poniendo en autos de qué pasa con esta distancia que hay, ¿no?, entre la ley y la adecuación real del mundo, que tiene que de alguna manera dar respuesta a la ley. En este caso la ley era la 22.4.31. Y tenía un artículo que me parecía fundamental. ¿Qué decía ese artículo? El artículo 13, que detalla la jurisdicción de actuación del Ministerio de Cultura y Educación, en la integración al sistema educativo y la formación del personal docente y profesional especializado. Por ahí aparece algo entonces, que es la responsabilidad del ministerio y en el ministerio de la ciudad y del jefe de gobierno. ¿A quién entonces hay que irle por el reclamo? ¿Sí? La única forma de ser consciente de que no es que es una buena decisión, che, mirá qué bueno lo que hiciste con esto. No, no, no, es tu obligación. La ley dice que vos como gobierno, la fuerza que te da para gestionar en un ministerio, el ministerio tiene la obligación de hacer esta adecuación. Hay que garantizar la escolarización. Y después dice algo más que tiene que ver con romper algunos problemas que tienen los edificios. ¿Qué dice ahí esa ley? Las barreras físicas urbanas, el artículo 20, dice, como cruces peatonales, escaleras y rampas, espacios públicos como los parques, estacionamientos y obras en las vías públicas. De eso estamos hablando, ¿no? A ver, ustedes ven que esto está pedido por la rectora, hay una voluntad, entonces, por parte de la rectora, lo ven, digamos. Sí. Lo que sí está faltando en el caso es la decisión de más arriba. Claro, el sí de arriba falta. Ahora, ¿la obra se empezó, chicos? Sí, empezó hace 2 años y medio, donde terminaron nada más 2 baños y que están mal hechos también, y el de discapacitados que este está bien. ¿Por qué opinan que está mal hecho el baño? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué características creo tiene? Que es el tema el baño está en el segundo piso y decimos que está mal hecho por el tema que gotea hacia abajo, hay una pérdida, las tuberías, o sea que ahí hay que volver a romper. Contanos a todos. No, y si el baño de discapacitado está en el segundo piso, ¿cómo hace el discapacitado para subir? Si no hay una rampa ni nada, ni un ascensor. Pero si nos ponemos a pensar, el gran problema que tienen las barreras arquitectónicas en la ciudad es que también el gran problema es que un discapacitado se quiere divertir, quiere pasar un buen momento con los amigos, quiere ir a un bar. En el microcentro todos los bares, todos, casi todos están habilitados o no sé. Pero están los baños en el subsuelo, cuando vos decís. ¿O subsuelo queda? O primeros pisos. Claro. Y no hay, contados con los dedos de una sola mano, hay ascensores. Lo mismo pasa con los pasillos. Cuando el pasillo es muy finito y sabés que el estándar de los 82 centímetros que necesita una silla para pasar no está en ninguna parte. Ni hablar de si la persona aparte ya es gorda, entonces la silla suele ser más ancha, olvídate. Hay que tomarse todas las medidas para. No es solamente en los bares, sino en las calles también que tienen las bajadas y hay muchos autos que lo estacionan justo en ese momento o en ese lugar. Hay como una especie también de desconocimiento y de como de desinterés por parte de la población. También las calles están muy rotas, ¿no? Están descuidadas. Tiene un hay que adaptar a la gente al modo de vida de ellos. O sea, falta que le den más atención. Porque por ahí no ni los ayudan cuando vienen a la calle o algo, como que nos ignoran. Bueno, con el tema de algunas discapacidades, también es cierto que uno tiene que averiguar cómo moverse. Digo, yo recuerdo algo que a mí me explicaba un amigo ciego, conocido en realidad, que era cómo funciona esto de que alguien te cruza en una calle, ¿no? Y cómo acercarte y no ser invasivo, pero al mismo tiempo que el otro sepa que puede contar con vos. Entonces él me contaba algo que era muy raro, que era en el cruce de Lomas de Zamora. Dice, esperando en el cruce, lo muy común era que la gente venga y me dice, quiere cruzar, venga. Y él no llegaba a decir que no, que ya estaba en la mitad del cruce. Y era muy difícil, dice, porque a veces vos ves la buena voluntad, me dice, sentís, pero me cruzaron 2 veces en la misma calle. Entonces me dice, la tercera vez necesito que me vuelvan a cruzar para ir a lo que yo quería. Y lo peor de todos es cuando me cruzaron una vez y quedé en la mitad de una calle, por ejemplo, como la 9 de julio, es muy común que los ruidos me desorienten. Entonces que yo vuelvo a preguntarle, como si fuera un gil, ¿dónde está Cerrito? Y el obelisco quedó atrás o adelante. ¿Está a la derecha o está a la izquierda? Digamos, y son cuestiones que no son mínimas, me dice. A veces vos decís, bueno, el viento viene de la izquierda, voy yendo para allá, y para allá es para adelante para él. Lo hiciste girar, lo golpeó en las personas, dio un par de vueltas, cambió el viento, te tenés que volver a decir todo. Dice, y a veces la gente no se da cuenta y te deja en una esquina y te deja desorientado. Y vos sabés que cruzaste, ahora ¿para qué lado vas? Claro, hay que preguntarle cómo se siente cómodo para cruzar, o si quiere cruzar, o qué quiere hacer. O cuando suben a los colectivos, una vez me pasó a mí, le cedí el asiento que, por supuesto, le correspondía al discapacitado, si no, obvio que se lo hubiera cedido igual, pero eran los asientos que están con la espalda dando al chofer. Y me dijo, no, muchas gracias, yo tengo que ir mirando hacia adelante porque si no me desoriento, no sé en qué parada bajarme. Claro. Claro. Que no es menor, ¿eh? Digamos, hay un montón de situaciones que uno tiene que preguntar. Primero sí. Tenés que preguntar y después... Hay que saber más el tema para ayudar. En eso estamos, ¿no? ¿Vamos a escuchar algo de música, chicos? Bueno. Sí, por ahí estaba ayudándome la conducción Eva González García. Profe, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, buenas noches. Solamente hago esto para que los de afuera se pongan más celosos. De afuera, ni siquiera los nombro. Estamos acá acompañando a los chicos. Los ruiditos que usted escuchó de cámara, de foto, ¿sí? Tienen que ver con esto. Nosotros vamos a subir el material fotográfico a www.programarec.com.ar o nos pueden buscar en Facebook, ¿en dónde? ¿En Programa Rec? En Programa Rec. Están subiendo las fotografías toda la semana, seguramente. Por otra parte, usted se puede acercar en la web www.farco.org.ar. Allí armás un usuario, es gratuito. Buscás producciones y dentro de producciones haces clic en hora libre y podés escuchar todos los programas, incluso los del año pasado. Eva se está encargando un poco de sacar fotografías, hacer algunos videos, el back, ¿no? Uh-huh. Y el profesor Escobar, que es profesor también del programa REC en la parte de cine, nos está ayudando a editar los videos, ¿no? Para que, bueno, se pueda sociabilizar más la experiencia, la pueden conocer los padres, aquellos que quieran aprender a hacer algo de radio, ya van a aprender de ustedes, porque, bueno... ya son profesoritos ahí enseñándonos cómo es esto del lenguaje de la radio y de comunicar. De esto también se trata un poco, de empezar a compartir en diferentes lugares y plataformas. Así que nosotros hacemos una pequeña pausa, escuchamos algo de música y después volvemos con más Hora Libre, ¿les parece? Bueno, sí. Pele. Hora libre en Farco Satelital. Estamos en el aire de Hora Libre acá con los chicos de la Escuela Rumania. Han cambiado algunos, así que quiero que me vuelvan a decir sus nombres, que se presenten, y los que no lo vuelven a decir, sino que se están sentando por primera vez, bienvenidos, díganme cómo se llaman. Fernando. Hola, soy Gonzalo Álvarez. Tatiana Medina. Lucía Rodríguez. Fabiana Lescano. Magdalena López. Bien, a todos les voy a pedir que hablen fuerte. ¿Sí? Sí. A ver, estamos hablando acerca de discapacidad. Y en este caso vamos a hablar de discapacidad y deporte. ¿Sí? ¿Es así? Sí. A ver, ¿qué estuvimos buscando acerca de qué información y qué fenómenos quieren ustedes empezar a comentar y abrir el juego? A ver. Nosotros fuimos a entrevistar al papá de un compañero nuestro, Fabián Cerón se llama. Que no lo fueron a ver en carácter de papá. Claro, no, lo fuimos a ver en su carácter de profesor de judo. Bueno, y él trabaja con una asociación que se llama CADES, Confederación Argentina Deportiva de Sordos, y está por ir al mundial de Sordos. Sofía. En Bulgaria. En Bulgaria, sí. Va a competir allá con los chicos de la asociación CADES. Bien, tenemos entonces a un conocido que por otra parte se dedica exclusivamente a entrenar pibes, ¿sí? La materia es judo. Sí. Bien. Deporte. Es un deporte. Bien, ¿quieren decirme algo más acerca de cómo fue ese momento de la entrevista? Antes de que presentemos y escuchemos la entrevista, ¿quién hizo la entrevista? ¿Quiénes fueron? ¿Él vino al aula? ¿Cómo fue la situación? Fabián vino al colegio y nosotros todo el curso le fuimos haciendo preguntas diferentes que después la van a escuchar, y nos comentó sobre experiencias de él y cómo trabaja con los chicos y lo difícil que es trabajar, y también le preguntamos cosas sobre la sociedad y todo, que nos respondió. Les pregunto a ustedes, ¿por qué es importante tratar estos temas aquí en la radio para que lo escuche la gente? ¿Por qué les parece que está bueno que un profesor lleve a profesores tan especializados al aula para que ustedes se enteren cómo se trabaja? ¿Por qué les parece valioso esto? ¿Quién me contesta? Digo, porque en algún momento a alguien le pareció valioso porque llevó al aula, sí, a un profesor que se dedica a hacer algo muy particular con un deporte que no es el más común. ¿Sí? ¿Por qué les parece valioso? Está bueno en parte porque tocar el tema, porque hay en muchos casos que no se hacen valer el respeto que se necesitan ni las leyes, y está bueno también saber de que pueden participar en determinadas olimpiadas que son aptas para ellos, ¿no? Uh-huh. Está bueno saberlo, que más allá de todo tienen su espacio deportivo. Y aparte de esto, ¿no? De lo que veníamos hablando antes también, que es la cuestión del derecho. Uh-huh. ¿Sí? Ser conscientes de que todos tenemos derechos. En realidad no somos todos iguales, somos todos distintos, pero aunque seamos todos distintos, todos tenemos el mismo derecho. Entonces necesitamos el acceso a ese derecho, que se nos garantice ese derecho, ¿no? Bien, vamos a escuchar parte de esta entrevista, ¿les parece? Sí. Y después la comentamos. Lo que más me gusta es ver el progreso que van teniendo los chicos día a día, no solamente los sordos, sino las otras patologías con las que trabajo. Yo creo que hace falta un trabajo muy fuerte de concientización y de educación con respecto a lo que es discapacidad. Al principio era un tabú, después era como que tenían miedo de tener un chico discapacitado cerca o cruzarse con un chico discapacitado, y hoy por hoy en algunos lugares van tomando conciencia, y esto refleja un poco que o bien aumentó la discapacidad o bien la gente dejó de tener ese tabú, hablo de padres, y ya es como que empiezan a llevar a sus hijos o familiares un poquito más al encuentro de lo que es la parte social, ¿no? Día a día aprendes de ellos y ellos aprenden vos, pero uno sí. El orgullo que uno siente es justamente cuando demuestran que están dando un pasito adelante. En el año 96, haciendo judo en Vélez, y llegó un chico discapacitado acompañando al hermano que practicaba judo. Y lo invité a subir al chico discapacitado y me puse a trabajar aparte con él. El profe que estaba en Vélez continuaba con la clase y yo estaba vinculado con este chico. A la segunda clase subió solo y a las 2 semanas trajo un compañero de él para que venga a hacer judo, otro chico discapacitado que venga a hacer judo también. Y ahí fue como que, bueno, noté que teníamos un ida y vuelta con con estos chicos y después se me fue dando con todo. Uno dice, un chico sordo tiene sus limitaciones auditivas, pero el trabajo duro por ahí está con los chicos con parálisis cerebral o autistas. Para que se den cuenta de algo, las clases con estos chicos no es una clase que se le da a 10 chicos juntos o a 15. Son clases de 40 minutos y estoy con dos chicos 40 minutos. Salen esos dos, estoy con otros dos chicos 40 minutos. Uno le va enseñando a hacer distintos movimientos. Ellos no van a competir, los que tienen parálisis cerebral. Sí van a aprender a caminar, a caer. Si se caen en la calle, cómo proteger su cuerpo. Lo que es la fundamentación antigua de judo aplicado a la vida diaria de los chicos. Ya con los sordos, los ciegos es distinto porque ya compiten, entran en una categoría de olimpiadas, sea paralímpicos los ciegos, sordo olimpiadas, los chicos sordos, y hay olimpiadas especiales que Argentina no, por ahora no tiene todos los deportes o todas las disciplinas que participan los chicos mentales, que son down, con retraso. Hora libre. La comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaban muy bajito o Carlos Gardel comenzó su carrera cantando. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Todavía! Dale. Estás escuchando Hora Libre en el Barrio, la voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y estamos en Hora Libre, antes escuchábamos a Fabián Cefrón en la primera parte de la entrevista, ¿no? Fabián Cerón. Bien. Está acá para corregirme todos los apellidos. Está muy bien. A ver, cuéntenme acerca de esta experiencia primero, ¿no? Por ahí me contaban un poco fuera de aire que existen varias competencias y demás. ¿Alguien sabe acerca de estas competencias? ¿Cuáles son las paralímpicas, las olímpicas y demás? Bueno, eran las paralímpicas. O sea, para los sordos, las paralímpicas eran como que eran, tenían ventajas. Claro. Por diferentes motivos, y las olimpiadas... Porque no tenían problemas motrices, claro, básicamente. Claro, y en las olimpiadas tenían desventajas. Claro. Al ser sordos, no podían escuchar, entonces tenían desventajas. Entonces, crearon, bueno, las sordo olimpiadas, que es especialmente para ellos, donde participan todos los deportes que hay, sacando nosotros que no tenemos en algunas especialidades, no tenemos gente que compita, entonces no compiten. O sea, no... ¿Dónde se realizan estas olimpiadas? En este caso, ¿son nacionales, son internacionales? ¿Cómo es? Son mundiales. En este caso, la próxima es en julio de este año, en Bulgaria, en Sofía. Mirá. Cerón, que es este profesor, me decían por ahí que se encarga de elegir a los diferentes participantes para armar el equipo... ¿Sí? ¿Solamente en judo o en otras materias, en otras habilidades, pues no sé cómo llamarlo, disciplinas? No, Fabián se encarga en todo lo que serían artes marciales. Ajá. Y le da teórico y práctico a todo lo que sería artes marciales, pero él, claro, básicamente es de judo porque es profesor de judo. Bien. ¿Estuvieron también con otro deportista? ¿Con quién estuvieron? Con Maravilla Martínez. ¿Por qué en este caso? A ver, ¿quién me cuenta un poco? Hay una conferencia con Sergio Maravilla, pero ¿qué pasó? ¿En qué contexto? Dale. En realidad los chicos de CADES lo recibieron como padrino a Maravilla Martínez, a él y a Axel. CADES es la Confederación Argentina Deportiva de Sordos. Exactamente. ¿Y Sergio Maravilla Martínez qué relación tiene con ellos? Vendrían a ser padrinos de la asociación. ¿Vendrían a ser sumarios los padrinos? Sí, son dos. Axel y Maravilla Martínez. Axel, el músico, el cantante. Sí, sí. Bien, fueron a esa conferencia. Sí. Maravilla solo presenció la conferencia. Axel estaba en un recital, decía. En La Rioja. Claro. Uh-huh. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Quién fue? Bueno, fuimos varios. ¿Fueron varios? Sí. Nos juntamos, bueno, nos dieron la data el papá de un compañero que es Fabián Cerón. Uh-huh. Que iba a haber este evento, así que acudimos con los aparatos, así que a filmar y a grabar, y le hicimos unas preguntas. ¿Y cómo fue la situación? Estuvo bueno, más que nada porque nos dimos cuenta de cosas que tal vez cuando lo ves en televisión no te das cuenta. Como que cuando había gente de CQC, de Magazine, de otros canales, que iban a hacerle preguntas que no tenían nada que ver con lo que él estaba haciendo. Porque claro, era padrino y ellos le preguntaban preguntas de la farándula, más que nada. Era por el tema del espectáculo, tanto como lo que era lo que tenía que ver él con Susana y otros tipos de preguntas del boxeo, claro. Todo. Y en una de las partes, bueno, no, a nosotros también nos quedamos admirados por el hecho que fuimos los únicos que preguntamos sobre el evento, más que nada. Claro. Teníamos una hoja como con 6 preguntas para Axel y para Maravilla, y llegamos a preguntarle una nada más. Claro, eso, en conferencia de prensa. Claro. Fue la primera que tuvimos. Primera y la única. Y nos comieron vivo ahí. Nos pasaron por encima, ¿no? Sí. Bien, ahí aparece algo que está bueno contarle a la gente, que es, en líneas generales, cuando vos vas a cubrir a un famoso, a un star, que se llama una estrella, la estrella forma parte de diferentes agendas, y aunque vos lo quieras asociar a una agenda, la agenda no está armada por lo que él quiere, está armada por la necesidad de la agenda. Entonces, si la agenda que vos vas es de farándula, le vas a preguntar de farándula. Si la agenda por la que vos vas a cubrir el evento como periodista es económica, le vas a preguntar por los impuestos que no pagó. Y no te importa mucho si está queriendo ayudar a una confederación, a un grupo, a un club. Y en esto ustedes fueron como desde un lugar muy particular, porque ustedes iban interesados también en la cuestión concreta de cómo él estaba padrinando esta ¿qué es, una fundación o es una...? Sí. Es una confederación. Confederación. Digo, entonces ahí es donde están. Ustedes estaban como atentos también al propio interés que tenía la confederación, él... Y ustedes, y los demás periodistas, estaban en otra cosa. Exactamente. Y eso suele suceder en los medios, es lo más común. Y es según el canal, o sea, no a todos les importaba en parte lo que fue a hacer, sino más que nada las preguntas que ellos tenían. Lo que le importaba pensado. Es que tenían acceso a él en ese momento. Claro. Y acceso a él significa, lo sigo usando a él, pero para que le dé de comer a mis intereses y a mi agenda. Digamos, si mi agenda es de paparazzi, bueno, farándula. Estuviste con Susana, pasaron la noche juntos... Me imagino, bueno. Habrán sido de ese tino las preguntas. La chica de Magazine le había preguntado eso, ¿qué interés tenía o con Susana Jiménez? Le pregunto, sobre Susana Jiménez. Así que. Pero bueno, ustedes están haciendo acá un programa diferente, con muchos oyentes en todo el país, o sea, que todos los temas, ya sea de deporte, espectáculos y demás, tienen rating, y el tema es cómo lo sociabilice uno, o el interés que muestre uno en mostrar esos temas. Claro, lo que vamos con esto nosotros es que nos llamó bastante la atención, tal vez, porque nosotros no veíamos eso. ¿Qué les pasó cuando ustedes preguntaron? ¿Él respondió? Sí, dio una buena respuesta. Sí, dio... O sea, les dedicó tiempo. Sí. Más allá de esto, ¿no? Vos decís, pudimos pensar 6 preguntas y terminamos pudiendo hacer... La mejor, la más importante. Las elegimos, elegimos entre las 6 una que podemos hacer y fue la mejor que pudimos hacerle. Bueno, escuchemos la respuesta. Sergio, de acá de la Escuela Rumania, ¿qué sentís cuando llegas a los chicos con discapacidad? Siento que bueno, que por fin alguien se acerca, ¿no? Echarles una mano, porque la verdad que a veces veo que están muy solos, no solo ellos, sino todos los deportistas, ¿no? Y no me quiero ni imaginar, ¿no? La soledad y lo jodido que deben estar, ¿no? Pobre, porque si los deportistas convencionales, los comunes, digamos, están muy solos, imagínate los chicos con discapacidad, sería terrible para ellos, ¿no? Entonces, si puedo echar una manito, pues que cuenten conmigo. Disculpame, ¿cómo se siente ser padrino? ¿Es una responsabilidad? Repítame, por favor. ¿Ser padrino es una responsabilidad? Sí, siempre, todo es responsabilidad. Yo trato de siempre dejar la mejor imagen que puedo, de dejar, bueno, pues que la gente se sienta reflejada o identificada conmigo, ¿no? Siempre que haya deportistas y eso, yo voy a estar ahí a la par de ellos, y eso ya es una responsabilidad, ¿sabes? En las aulas de nuestras escuelas hay creación, trabajo y producción. El ciclo radial educativo, que desde el año 2006 brinda un lugar a alumnos, alumnas y docentes. Bien, ahí escuchábamos cómo preguntaron y cómo responde Maravilla, ¿no? Por ahí una de las cuestiones que está buena, que quedó ahí pegada, es la otra pregunta acerca de qué responsabilidad supone ser padrino de una confederación y poder ayudar. A ustedes les pregunto, ¿les parece también que están ayudando a la confederación? ¿Están ustedes empezando a meterse en la cuestión, a empezar a hacer algo? Sí, o sea, del punto de que nosotros podamos ayudar, lo hacemos. No decimos que es una gran cosa, pero de a poco va haciendo mejor. No es menor hacer que la gente piense en esto, ¿eh? Sí. Que por lo menos lo pueda escuchar o pueda reflexionarlo. Por ahí, cuando no es menor, digo, es meter por lo menos el tema en la cabeza de alguien y que diga, la verdad es que quizás tengamos que hacer algo en otras escuelas, en otros espacios, en otros eventos, empezar a pensar en que todos podamos acceder, ¿no? No es una tarea menor. Digamos, pensar que te van a escuchar en diferentes provincias, en diferentes pueblos, y está bueno empezar a pensarlo. Si estamos atrasados todavía en una urbe como Buenos Aires, en aquellos lugares donde a veces llegan las cosas más lento, las reflexiones también llegan más lento, las necesidades también se adecúan más lentamente. Entonces está bueno. Y seguimos con la entrevista ahí a Fabián, ¿sí? ¿Qué más le preguntaron, se acuerdan? ¿Acerca de qué? De experiencias que tuvo él. De anécdotas, de lo que sentía él, más que nada cuando llevaba a los chicos. Bien, y él habla acerca también del padrinazgo, ¿no? Esto de tener un padrino desde la Confederación. Vamos a escuchar entonces cómo nos respondió. Hoy por hoy, tenemos una delegación de 110 competidores, 10 técnicos, la delegación argentina son 120, el Estado nos dio 33 pasajes, de Bulgaria nos piden que tenemos que llevar un médico, o sea que nos quedan 32 pasajes, entonces hay que completar el resto. Uno no le puede decir a un chico que se ganó el puesto, decirle vos te quedás afuera porque no hay pasaje para vos. ¿Cómo seleccionar entre tantos quiénes son los que pueden competir? Realmente si todos hicieron mérito y todos se merecen estar viajando. La propuesta con Sergio el otro día fue que, aparte de apadrinar a la delegación, a través de él se puedan acercar todas las empresas que se vinculan con él para acercar desde una moneda hasta ropa, porque estaría piola desfilar todos con la misma ropa, ¿no? Por una cuestión de que tenemos que estar identificados en el CENAR, tenemos que estar identificados en un montón de lugares, y el trabajo es a pulmón. Yo no cobro por esto, estoy ad honorem. Lo de los otros profes también es lo mismo. Yo creo que vale doble el esfuerzo, y el llegar a Sergio o a Axel, que no pudo estar, también implica un poquitito eso, ver de qué manera podemos aumentar la cantidad de gente para que pueda viajar. Escúchanos en www.farco.org.ar. Estamos en una libre, recién estábamos escuchando algunas de las entrevistas, hablamos de Maravilla Martínez, de la Confederación, estamos hablando de discapacidad y deporte. Vamos a hacer un pequeño relax, escuchamos algo de música. ¿Qué vamos a escuchar? Ahora le vamos a presentar el tema musical Celebra la Vida, de Axel. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía. No hieras a nadie, reparte alegría. Celebra la vida, celebra dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Suena Axel ahí atrás, está con Celebra la Vida. Y nosotros seguimos avanzando, ¿no? Con los chicos de la Escuela Rumania, la escuela número 2 del barrio Villarreal. Gente nueva aquí en el estudio, así que quiero que se presente el nombre, apellido, edad. Chana Castillo, 17 años. Bien, háblenme más fuerte, por favor. Chiche Tangués, 20. Ana Pérez, 20. Medina Tatiana. Gonzalo Valos. Fernando Pereira. Bien, a ver, entonces, y sigue sonando la camarita de fondo, no sé si usted la está como presente, así. Estamos sacando fotos. Eva González García, la vuelvo a nombrar, por si alguien se olvidó, es la profesora que nos está haciendo. Y Néstor también. ¿Ya han dado vuelta? ¿Sí? No, no, no, los de afuera no los nombro porque están celosos, ya les dije. Mentira, está César y Néstor ahí atrás, están laburando un poco, poco. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? A ver, chicos, cuéntenme, ¿con qué seguimos ahora? Vamos a hablar de una fundación. ¿De qué fundación? La Fundación Caminos. ¿De qué se trata? La Fundación Caminos es una institución que ofrece a jóvenes y adultos con capacidades diferentes, intelectual leve y moderada, un espacio donde contribuir herramientas nuevas que le posibiliten una circulación social diferente. Bien. ¿Por qué se contactaron con ellos? ¿Cómo llegaron a...? De alguna manera, a saber de la existencia. Cuéntenme, así ustedes. Por la profesora. Bien. Además, ya estábamos hablando de los chicos con discapacidad, ya veníamos hablando hace rato y trabajando. Y aprovechó la profesora y nos presentó a los chicos. Bueno, bien, te voy a pedir que te acerques un cachito a ese mic. Yo sé que suena raro porque te voy a pedir que me hables a mí, pero que mires para ahí. Dale. Sí, sí, ayudémosla con el banco y todo. Se va a escuchar un poquito de ruido. Dale, corramos un poco el banco para allá. Así, están cómodos. Ahí estamos. Sí, sin romperle la pierna. ¿Sí? Bien, ahora le reconstruimos la rodilla y seguimos. Uh-huh. Estamos... Contame entonces, a ver. Sí, bueno, la profesora nos presentó y tuvimos la oportunidad de ir un día a merendar allá con los chicos y nada, vimos distintas actividades que ellos están viendo y los ayudamos y... Y nada, nos cayeron re bien y son re buenos. ¿Cómo fue la experiencia para los demás? Fue buenísimo. Sí, fue buenísimo, sí, porque compartimos mucho con ellos, se encariñaron con nosotros, como dijo mi compañero. Y también otra de las cualidades que llamó mucha atención es que hacen radio los chicos también ahí en la fundación. Y hacen muy bien la radio, está muy bueno lo que hacen. ¿Y hacen cada tanto radio, sí? Sí. Todos los martes. No. Todos los martes. Ah, miércoles. Bien. Hay distintos grupos porque son muchos, ¿viste? Entonces se separan en grupos y van todos los martes. Bien, ¿con quién hablaron? A ver, ¿a quién vamos a escuchar ahora? A Darío. Darío, ¿quién es Darío? ¿Qué Darío es uno de los chicos discapacitados que pertenece ahí a esa fundación. Fundación Caminos. Bueno, entonces escuchemos a ver qué hablaron con Darío y volvemos. Dale. Gracias a la Fundación Caminos, tengo mi integrante de grupos de caminos, amigos, etcétera. Hago una radio que voy con unos amigos chicos, con los integrantes de la Fundación Caminos. Y el programa se llama Topa la Ruta, que se llama la radio. Si quieren, los pueden venir a buscar, los pueden buscar en el programa. Es Sindial Radio, www.sindialradio.com.ar. En Toma la Ruta, Facebook, en el Facebook también. Vos nos contabas anteriormente que trabajabas. ¿Cómo fue tu experiencia y cómo te tomaron y cómo fue eso? Bueno, a mí me tomaron en Falabella, me tomaron gracias a una fundación Discar que tiene los programas integrantes con chicos discapacitados como yo. Y bueno, me contrataron a mí hace 2006, 7 años. Y me siento bien, contento de poder trabajar y muchas cosas más. Y ganar mi propio dinero y ser independiente. ¿Nunca te trataron diferente? No, ¿siempre no. normal? Bien. Sí. Bueno. Siempre me trataron a la par de todos los chicos. El aula sale al aire. Hora libre. Hay una experiencia entonces, el encuentro, ¿no? Con Darío y con otros compañeros. ¿Cómo fue esa situación? A ver, ¿qué les pasó a ustedes? Eso de encontrarse con estos chicos, ¿compartieron algún momento con ellos? Sí, sí, merendábamos, estábamos jugando a la pelota, hicimos un montón de cosas. Hablamos, bueno, de cada uno, de ellos, nos contaron de cosas de su casa, nosotros, así. Dónde vivían, que se iban caminando a la casa, cosas, ¿viste? Charlamos. Y yo particularmente como que me quedé con ganas de volver a verlos, porque los veí que se encariñaron y yo también me encariñé y está bueno. ¿Hicieron algún programa de radio o algo juntos? No, todavía. No, todavía no. Nos llamamos. El 2, sí, ayer quisieron. Sí, la semana pasada creo fue. No sé, más. Sí, el martes. Pero no hicimos. Bueno, sí. O sea, nos llamaron y salimos al aire con ellos, pero porque ellos querían que lo llamen y bueno, lo llamamos. Bien, ¿tenemos más tiempo para un testimonio? Ya nada. Chicos, a ver, nos queda nada de tiempo, así que hay que saludar y despedirse. Pero díganme ustedes, ¿para qué sirve hacer un programa como estos y qué esperan que pase de acá a 2, 3, 4 semanas cuando esto esté en el aire? Y que la gente tome conciencia de la gente discapacitada y nada, que se informe de todo, de la fundación, de CADES, de todo lo que averiguamos nosotros, pero que la gente se informe. Porque son personas igual que nosotros. Bien. Que se informen y se vayan capacitando más que nada para que el día de mañana podamos todos ayudar, ¿no? Muchísimas gracias, chicos, por venir. Gracias a todo el equipo. Y nosotros nos quedamos sin tiempo, así que si sí. tenés algo para decir, es sí. 2 segundos. Un saludo al profesor de la Fundación Caminos, Matías Nirenberg, que nos abrió la puerta de la Fundación, como toda la gente de ahí, y la profesora Celeste. Bueno, chicos, gracias. Nosotros decimos hasta la semana que viene, cuando en hora libre volvamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Chao, hasta la semana que viene.